Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 22 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdé Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para dar beneficios económicos a la juventud, presidente Maduro aprobó Plan Nacional de Carnetización Estudiantil. Asamblea Nacional Constituyente aprobó Ley de Precios Acordados. Por corrupción y espionaje detienen a presidente y altos directivos de CICCO. Cultura. Balance, Feria Internacional del Libro de Venezuela superó sus cifras del 2016. Con un conversatorio musical, PDVSA La Estancia rendirá homenaje a Cecilia Todd. Este fin de semana, Teatro Teresa Carreño presentará Queen Sinfónico. Regionales. Festival de Teatro de Occidente llevará muestra escénica a bases de Misiones en Portuguesa. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se unió este martes al Júbilo Nacional por el Día del Estudiante Universitario. Durante su alocución informó que aprobó el Carnet Nacional Estudiantil para dar beneficios económicos a la juventud a través del Carnet de la Patria. En este sentido, detalló que el plan de carnetización es para garantizar el acceso a todos los sistemas de bonos escolares, nacionales, transporte, entre otros derechos a estudiantes de educación media y universitaria. Indicó además que serán incluidos en el bono navideño especial de 500.000 bolívares. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. El electoral sale a dar resultados en la noche del día de la elección, siempre son resultados que reflejan tendencias que no se pueden revertir y que corresponde al resultado real, puesto que al ser automatizado el sistema de votación, la transmisión de los resultados ocurre de forma muy rápida. Por tanto, ponemos a disposición del Poder Electoral no solamente la disposición, la orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro de acatar toda la normativa electoral en materia de publicidad para el evento electoral, sino también poner a disposición de las candidatas y los candidatos todos los espacios de noticia y los espacios de opinión con los que cuenta los medios públicos para que puedan expresarse las candidatas y los candidatos para esta fiesta electoral que inicia mañana. Por cierto, la campaña electoral inicia el mismo día del cumpleaños de nuestro presidente Nicolás Maduro, mañana jueves 23 de noviembre. Así que estamos muy felices de contar y de vivir en un país con una democracia profunda, como es el caso de Venezuela. Ya vamos para el tercer evento electoral solamente este año 2017, la elección de Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo 30 de julio, luego la elección de gobernadoras y gobernadores de Estado el pasado domingo 15 de octubre, y vamos felices a la fiesta electoral que mañana arranca con la campaña el próximo domingo 10 de diciembre. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Buenas tardes, inicia la ronda de preguntas Carlos Rebete de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien. Básicamente las preguntas van destinadas, ¿no?, hacia el inicio de la campaña electoral, que es el día de mañana. Como usted bien lo decía, ¿se tiene previsto alguna estrategia por parte del ministerio para darle esa participación a los candidatos que van a estar en la contienda municipal? Y la segunda pregunta, en relación a que ya sabemos que la ley contra el odio, ¿no?, fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, hay parámetros establecidos allí, sobre todo en relación al tema de la comunicación y medios electrónicos, y si va a haber algún tipo de supervisión por parte del ministerio a quienes incumplan lo establecido, sobre todo cuando hay que tomar en cuenta que violencia puede ser también calificada el no querer, ¿no?, que las personas puedan ejercer el derecho al sufragio y utilizar estos medios para precisamente evitar que esto pueda realizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, venimos a poner a disposición los espacios con los que contamos en los espacios noticiosos de los canales del Estado, de los canales públicos, los espacios de opinión para que las candidatas y los candidatos se puedan expresar. De hecho, vamos a empezar a transmitir de forma completamente gratuita en cadena nacional, en microcadenas nacionales a partir del día de mañana, espacio de las candidatas y los candidatos de la oposición y las candidatas y los candidatos de la revolución para que a la opinión pública, para que a las votantes y a los votantes les llegue el mensaje que estas candidatas y candidatos quieran proporcionar. También venimos a expresarle a la Presidenta del Poder Electoral que respetaremos de manera estricta lo que está contenido en la normativa de publicidad y propaganda emanada del ente electoral. Con respecto a la ley contra el odio, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley contra el odio, que además es una ley que es la consecuencia directa de la paz que trajo al país la elección constituyente del pasado domingo 30 de julio. Parece que ocurrió en el siglo pasado, pero ocurrió escasamente hace pocos meses, cuando las venezolanas y los venezolanos no podíamos transitar libremente, sobre todo en las zonas del este de Caracas y en otras ciudades del país, como es el caso de Mérida, de Barquisimeto, de San Cristóbal, de algunas zonas del estado Carabobo, donde se corría riesgo de vida si el color de piel era oscuro o si llevabas una vestimenta que te hacía parecer que pertenecías a las toldas políticas cercanas a la revolución venezolana. Parece que fue hace un siglo, pero fue hace pocos meses cuando los venezolanos vimos con estupor cómo por primera vez se hacía pública expresión del odio racial, del odio social y se repetía nuevamente el odio político. Esta ley contra el odio es una ley que nos ayuda, que nos ampara, que nos cuida a todas y a todos. Es una ley que te cuida si, por ejemplo, tú vas a algún establecimiento nocturno en el este de la ciudad de Caracas y si eres de este color de piel, no te dejan entrar. Tienes la ley contra el odio que te permite como ciudadano ir contra la acción o el odio racial que muchas veces ocurre en establecimientos nocturnos en la ciudad de Caracas. Es una ley también contra el odio político, contra el odio social, contra el odio racial. Estamos obligados también a respetar y hacer respetar la normativa correspondiente en la ley, las leyes electorales y las normativas internas del Poder Electoral. No se puede convocar a no votar en Venezuela. No se puede conminar a no votar en Venezuela. Se puede invitar a votar y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Que la gente escoja, que el pueblo escoja. Lo que es realmente democrático es acudir a las elecciones. Es profundamente antidemocrático que solamente participen en elecciones cuando tienen alguna opción de triunfo. Y si no tienen ninguna opción de triunfo, pues prefieren abstenerse, prefieren omitir la participación en ese evento electoral. Nosotros fuimos a unas elecciones en el año 2015 en las peores de las condiciones, sometidos a una guerra económica brutal, sometidos a una situación de acaparamiento, de ocultamiento de los productos, de encarecimiento artificial de muchos de los productos de la cesta básica. Y demócratas como somos, fuimos al evento electoral. Lo primero que hizo el presidente Maduro fue reconocer el resultado la noche de la elección parlamentaria del año 2015. Es muy fácil darte las de demócrata, ponerte una corbata, irte al exterior del país y llenarte la boca diciendo que eres demócrata, pero jamás reconocen las elecciones cuando pierden y no participan cuando saben que van a perder. Nosotros creemos que ganemos o perdamos, es mucho mejor vivir en democracia que vivir en estas condiciones de falsa democracia que promueven algunos sectores de la oposición y de la derecha venezolana. Es mucho mejor vivir en convivencia y en armonía que vivir bajo la matriz de odio como propuesta política que muchas veces hacen voceros de la derecha venezolana. Continúa Liz Flores de Venevisión. ¿Cómo está, Liz? Buenas tardes. Muy bien, ministro. En principio quisiera saber su opinión con respecto a lo de el hecho que significa que los venezolanos pueden elegir al gobierno más cercano para resolver los problemas que más los afectan. Le planteo esto porque existe expectativa de que pueda haber una menor participación por parte de los ciudadanos, tomando en consideración que algunos líderes de oposición han manifestado que sus partidos no van a participar en las elecciones. desde su punto de vista, la importancia de la participación en estas elecciones. Usted tiene toda la razón. Yo hasta hace muy poco fui alcalde de esta bella ciudad, de nuestra ciudad capital, y creo que la elección más importante de todos los eventos electorales, esta es la número 23 o 24 que estamos realizando en Venezuela en los últimos 18 años, la elección más importante es la elección de las mandatarias y mandatarios que más cerca están de las vicisitudes del pueblo en sus ciudades, en sus pueblos más pequeños, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, todo lo que tiene que ver con atención directa a la ciudadana y al ciudadano, con espacio público, con el espacio para el esparcimiento, para la cultura, para la recreación, para el deporte, le compete directamente a la alcaldesa o al alcalde. Vamos a elegir 335 alcaldesas y alcaldes este próximo domingo 10 de diciembre, y hay algo que soslayan muchas veces los medios de comunicación, sobre todo internacional, y es que en Venezuela a la gente le gusta votar, Liz. A los que no les gusta votar, por lo general, son a los dirigentes de la derecha y de la oposición venezolana que permanentemente llaman a la abstención. Yo no sé si tú te acuerdas, o que llaman a la abstención cuando saben que van a perder. Nosotros participamos en las elecciones, sepamos o no, intuyamos o no que vamos a ganar o que vamos a perder, porque esas son las verdaderas reglas, las verdaderas normas del juego democrático. Aquí a la gente le gusta votar. Esta gente que de repente ya dijeron que nosotros estábamos promoviendo la abstención en las elecciones de gobernadores, pues el pueblo de Venezuela les dio una lección a todas y a todos los que decían eso, porque fue una participación más alta que lo habitual en elecciones de gobernadores y gobernadores, 61,4%, y obtuvimos una resonante victoria con 18 gobernaciones en esa oportunidad. En lo que se refiere a las elecciones de alcalde y alcaldesa, la participación generalmente es un poco más baja de la que ocurre en la de gobernadores y gobernadores. Yo propongo al pueblo de Venezuela que revirtamos esa tendencia, esa situación, que vayamos a votar todas y todos. Pero déjeme decirle algo, aún en elecciones de alcalde y alcaldesa, en Venezuela vota mucho más gente que para escoger primeros ministros en Europa. Y créalo, va a haber mucha más gente votando en las elecciones de alcaldesas y alcaldes que los que votaron en la elección presidencial de Chile recientemente. Culmina con la ronda de preguntas Marco Salgados de Hispan TV. Buen día. ¿Cómo está, Marco? Bien. Dos preguntitas. Vinculado a este tema de la elección de diciembre, y incluso viéndolo desde un medio internacional, podría no ser demasiado interesante para el proceso político de un país que pasa en una elección de alcaldes. Solo que Venezuela siempre es interesante para los medios internacionales. Eso, ¿no? Le pregunto. Sí, pero quizás por razones... La pregunta apunta a esto. ¿Es una elección estratégica para la Revolución Bolivariana, la de diciembre? Y por otro lado, permítame, usted hizo ayer una referencia, un pronunciamiento público del gobierno vinculado al caso de Sidgo. Le quería pedir, si puede, una precisión sobre ese tema. El devenir de esa investigación, en su percepción, más allá de que, claro, es una cuestión judicial, ¿podemos estar ante un caso de corrupción o también un caso de sabotaje a la Revolución Bolivariana? Gracias. Yo creo que podría empezar por su última pregunta, si me lo permite, Marco. Yo creo que es un caso triple. Por un lado, los primeros indicios arrojan, aunque debe presumirse la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero la investigación que solicitó el presidente Nicolás Maduro arroja, en primer lugar, un caso de espantosa corrupción por parte de los directivos de Citgo Petroleum Corporation. Pocos países del mundo emprenden un proceso de investigación tan profunda que lleve a la consecuencia de que el Ministerio Público dicte medidas de privación de libertad y someta a la justicia a estos cinco directivos. Ayer lo decíamos y lo ratificaba el presidente Nicolás Maduro en su alocución de la tarde. Sea quien sea, tenga el cargo que tenga, provenga de donde provenga, excusándose como se quiera excusar, porque después van a las redes sociales y empiezan a levantar una cantidad de patrañas para tratar de tapar hechos de espantosa corrupción, van a pagar ante la justicia venezolana. Más temprano que tarde, quien quiera que vulnere los intereses de la República, que vulnere el honor y que vulnere la lealtad y la confianza que el presidente Nicolás Maduro le depositó, les espera de vestimenta una braga amarilla y de domicilio la penitenciaría de San Juan de los Morros. En segundo lugar, es un caso de espionaje, porque ya tenemos información de que quien fungía como presidente de Citgo pasaba información a agencias financieras norteamericanas y a empresas petroleras norteamericanas. Por cierto, están presos los 5 principales directivos de Citgo, pero resulta que quien era el intermediario financiero de esta, de estos presuntos corruptos es un compisco representante de la oposición venezolana, es un líder de la oposición venezolana que vive en Weston, Florida, que es quien tenía la empresa que permitía llevar los recursos a paraísos fiscales y a cuentas en bancos suizos. Ese que es jefe de la oposición venezolana en Weston, Florida, pues también está incurso en gravísimos hechos de corrupción. Que después no vayan a estar diciendo que es un político perseguido. No es ningún político perseguido, es un ladrón que debe ser sometido a la justicia venezolana y debe solicitársele el código rojo de Interpol porque era el intermediario a los efectos de montar toda esta patraña financiera que montaron. También proporcionaban información a agencias de espionaje y de seguridad norteamericanos. Por tanto, estamos en presencia de un caso de espionaje. Y en tercer lugar, un sabotaje brutal, porque el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de conseguir los recursos, de vencer el cerco y el bloqueo financiero brutal a lo que nos tienen sometidos agencias financieras en el mundo entero por orden del gobierno de Donald Trump, ese esfuerzo así, fue obstaculizado por estos corruptos a través de la pérdida o la no obtención, la pérdida de oportunidades para conseguir dinero fresco que Venezuela necesita para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para atender las necesidades del pueblo de Venezuela. Así que son tres cosas: sabotaje, corrupción y espionaje. Fíjense, nosotros, contestando a su primera pregunta, nosotros sí creemos que cada elección es estratégica, porque en Venezuela ya es costumbre y en tiempos de revolución bolivariana que las graves tensiones sociales o políticas que se generan de la opción que toma la derecha venezolana hacia la violencia, en Venezuela se dirimen con los votos. Quizás en otros países del mundo, lamentablemente, se llegue a situaciones de violencia extrema, se llegue a situaciones de conflagración bélica. Hemos visto cómo en el Medio Oriente se suscitan o se generan o se crean situaciones de violencia que degeneran en graves conflictos bélicos. En Venezuela dirimimos los asuntos con los votos. Nadie pensaba entre los meses de marzo y julio del año 2017 que viviríamos y llegaríamos a estas Navidades con este clima de paz. La consecuencia, la razón por la que estamos llegando a las Navidades del 2017 en este clima de paz es que hubo una elección el domingo 30 de julio. Esa elección que trajo la paz a Venezuela de manera mágica, de manera automática, esa elección se consolidó con la escogencia de gobernadores y gobernadores. Y creo que es muy importante la elección de alcaldesas y alcaldes a los efectos de que se consolide el clima de normalización política que actualmente respiramos las venezolanas y los venezolanos. Cada elección es estratégica y la prueba de eso es que en Venezuela para escoger un alcalde o una alcaldesa vota más gente que en otros países para escoger presidente. Muchas gracias. Escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien acaba de ofrecer esta rueda de prensa dando a conocer datos importantes acerca de lo que será el día de mañana, el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios municipales del próximo mes de diciembre. Él decía que ponía el ministerio a la orden del máximo ente comicial con el propósito de darle facilidad a los candidatos y candidatas que van a participar en estos comicios. De igual manera, hacía mención a otros temas de interés, como el caso de Citgo, en donde ha dicho que esto se manejaría en tres etapas: una etapa vinculada a la corrupción, una etapa vinculada al sabotaje a la República Bolivariana de Venezuela, y por último un caso que también vincula el espionaje, donde ya hay información, donde se puede conocer que algunos representantes de esta empresa filtraban a organizaciones económicas estadounidenses con el objetivo, bueno, de causar algunos daños a la economía nacional. Con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Cultura al día. 12:39. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes los últimos 6 artículos de los 12 en total de la Ley de Precios acordados como parte de 8 leyes que tienen como objetivo proteger al pueblo venezolano contra la guerra económica y reactivar el aparato productivo nacional. Yo hago un llamado a que contribuyamos a la solidificación de una conciencia colectiva. Tanto el ciudadano que va a acceder a un producto o a un servicio, que no se deje chantajear. Sabemos que es difícil frente a la coyuntura, pero es un llamado a la conciencia. Esta ley, que es un instrumento para aislar a los factores especulativos que han penetrado terroríficamente el sistema de precios en Venezuela. Yo quiero hacer un llamado, que con esta ley, que forma parte de un proceso de negociación en una mesa de trabajo donde participan los trabajadores y las trabajadoras del país. 12:40. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El fiscal general de la República, Tere William Saa, informó este martes que un total de 6 altos gerentes fueron detenidos por facilitar la suscripción de contratos en condiciones desventajosas por parte de Citgo, principal filial de petróleos de Venezuela. José Ángel Pereira Ruimic, presidente de Citgo. Detención ocurría aquí en Caracas. Tomé Uvadel Recalde, vicepresidente de operaciones de refinación. Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de refinería Corpus Christi. Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización. Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con los accionistas, gobierno y asuntos públicos. Y José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos. Estamos hablando exactamente de 6 altos directivos ya aprehendidos. Pudimos detectar que la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation, valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 15 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras, las voy a mencionar. Cultura. Este miércoles 22 de noviembre, PDVSA La Estancia realizará un conversatorio musical para rendirle homenaje a la reconocida cantante venezolana Cecilia Todd. La celebración continúa el domingo 26 desde las 11 de la mañana con la programación del 4º Festival de Merengue, donde Cecilia Todd, acompañada de su inseparable 4, nos deleitará con su repertorio de joropos, valses, golpes, larenses, merengues, tonadas y aguinaldos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes arrancó en el estado portugués el Festival de Teatro de Occidente con una variada programación comunitaria que llevará el arte escénico a sitios alternos donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de piezas teatrales con sello de producción nacional. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:42 le damos la más cordial bienvenida a Edmundo Pérez, mejor conocido como Mundito, director de la Orquesta Celestial. Él nos hará la invitación y hablará en detalle sobre el concierto para este miércoles en la Sala José Félix Rivas como parte del ciclo Sonara 2017. Bienvenido, maestro Mundito, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muy buenas tardes, tenga mi querida Venezuela. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda, sobre todo nuestro país Venezuela, que es el mejor país del mundo, y esa prestigiosa emisora como lo es Alba Caracas. De verdad que muy contento. Bueno, le hago una invitación a toda la gente de nuestra ciudad Caracas, que vamos a estar hoy a partir de las 2 de la tarde acá en el Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, donde vamos a estar dando un gran concierto con todo el repertorio de la Orquesta Celestial. Así que bueno, solo queda invitarlo a que vengan a disfrutar. Ya de hecho estamos acá en el Teresa Carreño. Bien, entonces bueno, ya está montada, como se dice, el entusiasmo, el ánimo para esta tarde. Pero ¿hubo una modificación del horario, maestro Mundito? ¿O es a las 5 de la tarde o se cambió para las 2? No, lo que pasa es que estamos acá desde temprano porque hay que hacer pruebas de sonido, hacer los arreglos, tú sabes, que no falle nada. Sí, que claro. Tenga que ver con tarima, que tenga que ver con instrumentos, que tenga que ver con lo musical, y entonces por eso es que siempre llegamos siempre más temprano para hacer pruebas de sonido y que todo salga perfectamente bien. Correcto. Porque ya nosotros los músicos estamos preparados y estamos esperando solamente que asistan el gentío que viene hoy para esta gran celebración que se está haciendo acá, como lo es Sonará. Así, Sonará, Ciclo Sonará 2017, entonces la cita es a las 5 de la tarde, en horas tempranas ya van a hacer lo que es el previo de la prueba de sonido, pero todo el público a bailar a partir de las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El costo del boleto son 2,000 bolívares. Así es. Y bueno, también, dígame. Dígame usted. No, que también iba a decir que va a estar acompañado también del maestro Manuel, se me va el apellido. Manuel Moreno. Manuel Moreno. Correcto, Manuel Moreno del grupo Herencia. Háblanos también cómo va a ser esa fusión, cómo van a hacer ese compartir de tarima. Bueno, preparándolo, ese va a ser una sorpresa que le vamos a dar a todo el público en general, porque creo que primero arranca el grupo Herencia, que es el grupo afrovenezolano, y luego viene la Orquesta Celestial, donde nosotros le vamos a dar salsa, vamos a hacer una fusión también, y creo que al final vamos a hacer un gran encuentro entre los dos grupos que están invitados para este gran concierto que se va a realizar hoy, entre el señor Manuel Moreno, que es mi gran amigo y excelente músico percusionista, y mi persona, pues. Entonces vamos a unirnos los dos grupos para al final del concierto, bueno, darle esa gran sorpresa a todo ese público que de verdad que se lo merece. Así es, entonces bueno, todos pendientes para disfrutar de esta tarde, a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, va a estar presentándose la Orquesta Celestial que ha tenido muchísimo recorrido a nivel nacional e internacional. Maestro Mundito. Así es, bueno, hoy vamos a llevar un gran repertorio de mi primera producción que se titula La Invitación. Ayer fueron invitados cantantes de la talla como el señor Wilmer Lozano, ex cantante de Los Adolescentes, la señora Mariana Guevara, la sonera de Venezuela, el señor Wilmer Cobos, uno de los cantantes que nos ha representado fuera de nuestro país a nivel mundial. También en esa producción estuvo el señor Freddy El Coco, mejor conocido como El Coco, y por supuesto Ricardo Guerrero, Isaac Narváez, Rafael Rey. Y vamos a hacer el tema también de la segunda producción, que todos los arreglos fueron originalmente hechos por mi persona, y temas de la actualidad, pues lo que está pasando en estos momentos. Así que bueno, les invito a que disfruten este gran repertorio y yo sé que les va a gustar. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Más o menos aproximadamente el evento durará cuánto tiempo, porque es muchísima descarga para una tarde de un día miércoles. Yo creo que va a durar como 3 horas. Ajá. Viendo la calidad de grupo que hay y lo que el público pida, porque estamos para adaptarnos al público, lo que el público nos pida, y nosotros lo vamos a complacer. Así es, entonces la invitación es para hoy, miércoles 22 de noviembre, en la sala José Félix Rivas, con el ciclo Sonará. Se va a presentar el grupo Herencia y también la Orquesta Celestial bajo la dirección del maestro Edmundo Pérez Mundito. La Orquesta Celestial es oriunda de ¿cuál parroquia? Dígalo usted. Bueno, la Orquesta Celestial pertenece a la parroquia San Agustín del Sur, yo soy nativo de San Agustín del Sur, allá están mis raíces, soy familia de la dinastía de los Francia, la Rey Francia, excelente cantante venezolano, Alberto Carautica Francia, Pedro Francia, César Francia, el gran bolerista mejor conocido como el diamante negro de la canción. Y ahí, bueno, yo me formé con ellos musicalmente y fue de ahí donde yo me agarré y formé mi orquesta celestial, básicamente con músicos de la parroquia San Agustín, como el barrio La Ceiba, barrio Marín, Horno de Cal, La Charneca, que por cierto vamos a estar en La Charneca también el día sábado a partir de las 11 del día. Vamos a estar en un distrito de fiesta celestial, donde yo los invito a todos ustedes, también a ustedes de esa prestigiosa emisora Alba Ciudad Caracas. Así que bueno, San Agustín es de nuestra parroquia San Agustín, ya todos conocemos que es San Agustín culturalmente, y esta humilde orquesta, bueno, sale de aquí, de nuestra parroquia San Agustín. ¿Y a qué hora va a ser esa rumba el 25, maestro, del sábado? El 25 empieza esa rumba a partir de la 1 de la tarde. Vamos a estar allí, también va a estar el grupo Son del Barrio, que es la parroquia San Agustín, también va a estar el señor Martín Mata, que Martín también canta conmigo en La Celestial, pero él va a estar con su grupo de parranda, va a estar también la orquesta Salsarría, y por supuesto vamos a estar cerrando nosotros la orquesta Celestial. Qué bueno, entonces bueno, ritmo, sabor, rumba y mucho entusiasmo para esta tarde y para el sábado, porque se hace la invitación. Entonces haga usted la invitación para esta tarde a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Así es, Venezuela de mi alma, Venezuela querida, nuestra ciudad Caracas, la más bella del mundo. Los invito esta tarde a partir de las 5 a que vengan a disfrutar de esa gran orquesta, como lo es la Orquesta Munditis, Orquesta Celestial, y también vamos a estar compartiendo tarima con ese excelente grupo, como lo es Manuel Moreno y su grupo Herencia. Así que no fallen, hoy los espero, pero puntual, en el Teresa Carreño. Así que muchos besos, mucho cariño, mucha salsa, mucho guaguancó, y eso es para ti. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es el Ciclo Sonara 2017. El Ciclo Sonara es organizado por el IAEN, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces, la invitación es para que todos y todas asistan esta tarde a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas y disfruten del grupo Herencia y de Mundito y su Orquesta Celestial. Muchísimas gracias, maestro, por dedicarnos un momentito de su tiempo. Sabemos que está ocupado ahorita en prueba de sonido, pero siempre usted está presto acá con nuestros hermanos, con nuestros, y aquí, bueno, presente toda la gente y todo el equipo de Alba Ciudad, que está pendiente ya para irse al Teresa Carreño y bailar bastante esta tarde. Buena salsa, salsa con sello venezolano. Son las 12:57. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. Nos acompañó en los controles Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lizde Ramos. Tengan todos y todas una feliz tarde. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Quedas tú. Te fuiste. amor de temprano sol de abril. Te fuiste dorando con sutil destello mi dolor de un modo así.

versos y canciones, porque a ella le han sacado hombres como Andrés Eloy, que de su suelo ha brotado. Hombres como Andrés Eloy, que de su suelo ha brotado. con regalos van cargados, alegres, bien humorados. A gastar Melchor Baltasar, la estrella David guiará, hasta llegar al lugar donde el niño nacerá. Resplandor de luz lleno de amor y virtud para darle a sus hermanos. Con él trae la verdad, a todos la contará, quien tenga ojos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. María Alice Ortegano, consultora jurídica del Poder Electoral, representantes de los medios de comunicación, señoras y señoras. Y una mención especial al ciudadano Óscar Berroterán, técnico de soporte adscrito a la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital, aquí presente. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, al Defensor del Pueblo, a la comisión que vino hoy con nuestra invitación al Poder Electoral. Muchísimas gracias por acudir hoy al Poder Electoral en un evento muy importante que para nosotros se nos ha hecho vital. Quisiera hacer un pequeño recuento de lo que fue la organización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una elección, como el país lo hemos dicho muchas veces, que fue compleja, fue difícil, de la cual nos dejó grandes experiencias desde el punto de vista del Poder Electoral en cuanto a la organización, y que demandó en gran medida o en toda la medida el compromiso y la entrega total de los hombres y mujeres del Poder Electoral para garantizarle a las venezolanas y los venezolanos esa expresión libre y soberana como es el ejercicio del sufragio. Veníamos de un marco de violencia que signó, que marcó todo lo que fue la organización de la Asamblea Nacional Constituyente, que todas las venezolanas y los venezolanos recordamos también. Hicimos esfuerzos extraordinarios para garantizar ese proceso. No fueron pocos los esfuerzos que se hicieron nacional e internacionalmente para impedir que esa elección se diera el 30 de julio. Prácticamente vivíamos día a día, y especialmente en los últimos días, como siempre, diciendo desde todas partes que esta elección no se iba a dar, que esa elección se iba a suspender, y con esa zozobra constante desde los medios de comunicación, desde las redes sociales nacional e internacionalmente, había un acoso, no solamente para las venezolanas y los venezolanos en general en cuanto a las electoras y los electores, sino en particular en contra de las funcionarias y funcionarios del Poder Electoral, para hacerlos dudar si efectivamente esa elección se iba a dar o no. Y comenzaron esa violencia volcada en todo el país, se volcó especialmente los últimos 10 días en contra del Poder Electoral, de sus hombres y mujeres. Previamente, semanas antes, un mes antes prácticamente, ya venía una señal de lo que vendría posteriormente, como fue la quema de la oficina regional del Estado Barinas, en donde no dejaron absolutamente nada en esa oficina regional. No solamente la devastaron con el fuego, sino que ni siquiera lo hicieron para un acto de vandalismo, porque estaban interesados en algún equipo. No, fue la destrucción total de la oficina regional, los equipos que teníamos allí, el acoso que vivieron los hombres y mujeres del Poder Electoral en el Estado Barinas, su directora y los funcionarios que tuvieron que salir incluso en alguna ocasión del municipio capital para irse a otros municipios por las amenazas que recibían. Esa fue una oficina que quedó devastada, con las muestras que se habían hecho ya a nivel nacional, con excrementos regados en todas y cada uno de los espacios que habían sido devastados y quemados. Eso fue una pequeña señal de lo que vendría posteriormente, como fueron ya en los últimos 10 días, que esa violencia que ya veníamos tomando señal se hizo cruenta. Comenzamos con la toma de los centros de votación 10 días antes como estaba, y ya nosotros para esos días teníamos 150 parroquias que habían sido calificadas en el Poder Electoral por los hechos de violencia y habíamos tomado medidas para enfrentarlas. Pero cuando tomamos las medidas para enfrentarlas, no nos imaginamos la magnitud de la violencia que vendrían y que se desarrollaría en los siguientes días. Desde el mismo momento de la instalación de los centros de votación en esas parroquias, nuestros funcionarios y funcionarias y los miembros del Plan República empezaron a recibir ataques, agresiones, no solamente en contra de la infraestructura, sino en algunos casos en contra del físico, la integridad física de las funcionarias y de los funcionarios, y por supuesto comenzó ese ataque sistemático en contra del propio sistema electoral, como fue la destrucción del material del cotillón electoral y la destrucción de las máquinas de votación a través de actos vandálicos y a través de las quemas individuales y colectivas que se dieron en esos días. Cerca de 1,000 centros de votación fueron invalidados para funcionar, con ataques que fueron contra, como dije, las infraestructuras, contra los funcionarios y las funcionarias, contra electores y electoras que se desplazaron a sus centros de votación para, en colaboración con nuestros coordinadores municipales, coordinadores de centros, operadores de máquinas, técnicos de soporte, se pudiera hacer la instalación. Fueron agredidos también las electoras y los electores, el material electoral. Más de 200 máquinas fueron quemadas o destruidas. Yo quiero decirles aquí a todos ustedes que el Poder Electoral está en todo el territorio nacional, obviamente, para poder garantizar en el último rincón del país lo que es el proceso electoral. ¿Y quiénes están en ese último rincón del país? Esos operadores, ¿de dónde vienen? Del propio pueblo, de la propia ciudad, de la misma parroquia, de la misma vecindario, donde están cercanos en ese mismo municipio de lo que funcionan los centros de votación. No son personas ajenas, son personas que viven en esos municipios, nuestros operadores, nuestras operadoras, los técnicos de soporte, los coordinadores de centros de votación. Es decir, fueron hombres y mujeres, como ustedes van a ver en algunos de los testimonios que tenemos allí, que fueron agredidos en algunos casos por personas fuera de los municipios de donde ellos viven, pero también por sus propios vecinos y vecinas, que se tornaron de una manera muy violenta, que amenazaron incluso sus vidas, sus familias. En algunas ocasiones quemaron vehículos de coordinadores de centros de municipio. Incluso hubo amenazas de quemas de las casas, secuestros de funcionarios del Poder Electoral por las propias personas que, como decimos, en esa especie de locura colectiva a la que fue llevada la población, se tornaron en contra de sus propios vecinos y vecinas, que no fueran otros que los operadores y las operadoras de las máquinas de votación. Como dicen como estamos hablando de pueblo, como dicen los viejos de pueblo, palabra cierta. Ahora bien, no es la primera vez que el Poder Electoral hace denuncias sobre los ataques en contra del Poder Electoral. Especialmente a partir del 2013, sistemáticamente hemos hecho las denuncias públicamente de lo que eran los ataques en contra de las infraestructuras. Ya nos habían quemado una hora en el estado Zulia, la infraestructura en el estado Lara, infraestructuras en el estado Carabobo, es decir, en varios estados habido ataques a la infraestructura, pero también habíamos tenido los ataques a funcionarios y funcionarias, y por supuesto, como ustedes bien saben, a las autoridades electorales. Fuimos blanco en escalada cada vez más de lo que son esos ataques y siempre los denunciamos. Ahora, sí es la primera vez que esta escalada de violencia se vuelven cruentos y yo diría que envilecidos por esa violencia que vivimos en esos meses aciagos de la Asamblea Nacional Constituyente y los 4 meses anteriores. Primera vez en donde esos fueron ataques masivos, no solamente a las autoridades, escasamente aisladamente alguna ORE o algunos funcionarios. Fueron ataques sistemáticos y masivos a centros de votación. Nosotros aquí presentes, en estas breves palabras que quiero decir, porque después los vamos a invitar, presidenta, defensor, a la comisión y a todos aquí presentes, que veamos los testimonios en nuestros desgarradores, en algunos casos, que tenemos en nuestra exposición audiovisual. Pero sí quisimos invitar a una de las personas agredidas. Nosotros contabilizamos cerca de 500 personas agredidas en el ejercicio de sus funciones dentro del Poder Electoral. Como un emblema, quisimos traer aquí a Óscar Berroterán, que fue agredido en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Él estaba trabajando en las ferias electorales. Tenemos allí, le vamos a entregar el testimonio que dio este joven, que lo arremetieron contra él, y no solamente que los primeros golpes ya él cayó, perdió el sentido, cayó desmayado, pero se ensañaron contra él y le siguieron dando de golpes, ocasionándole fracturas en el rostro y golpes en todo su cuerpo. Y gracias a la intervención de una persona que prefiere permanecer en el anonimato, fue salvado de que no lo incendiaran, de que no lo quemaran. Él estaba desmayado y le siguieron dando de golpes y después le iban a prender candela, pero fue, gracias a Dios, salvado. Ese es uno de nuestros casos más cruentos, pero así como esos tenemos muchos más que ustedes van a ver, van a experimentar y van a ver ustedes allá abajo. Es por esto que nosotros el viernes pasado recordamos esas actuaciones de estos hombres y mujeres que se enfrentaron al monstruo de la violencia y lo vencieron. Con ese heroísmo prácticamente anónimo, con ese heroísmo del pueblo, porque como digo, los hombres y mujeres del Poder Electoral son hombres y mujeres del pueblo, porque trabajan y salen de esos mismos pueblos donde fueron agredidos. Y por encima de sus propios miedos, por encima del riesgo físico, de las pérdidas materiales y amenazas de todo tipo, estos hombres y mujeres, estos funcionarios y funcionarias cumplieron con su trabajo. El 30 de julio se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y con ello llegó la paz que tanto anhelábamos los venezolanos y las venezolanas. Y es por eso, presidenta, defensor, que nosotros aquí en el Poder Electoral creamos la orden 30 de julio y lo llamamos el Día de la Soberanía y de la Dignidad Electoral, para reconocer y celebrar a nuestros héroes y a nuestras heroínas. Ese día fue la demostración más contundente que solo con la conciencia, la dignidad y el trabajo es posible derrotar la mentira, la violencia, los antivalores de la antidemocracia, a los enemigos de la patria soberana. El 30 de julio fue una demostración de esa voluntad indoblegable que tenemos quienes queremos y nos empeñamos en vivir en democracia. Estos son los hombres y mujeres del Poder Electoral, que no se rindieron, le vieron la cara al monstruo y lo vencieron, porque no permitieron que esa elección, por la vía de los hechos, por la vía de la violencia, se suspendiera. Aquí en todo el país hubo elección, en todo el país se le garantizó ese voto, ese ejercicio sagrado de soberanía a las venezolanas y los venezolanos. Y eso fue posible solamente gracias a ese esfuerzo sobrehumano que hicieron estos hombres y mujeres, con el apoyo, por supuesto, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que junto a nosotros, junto al Poder Electoral, estuvo allí en esos centros de votación aguantando las arremetidas del odio, las arremetidas antidemocráticas en esos centros de votación, donde durante el mismo día de la elección y días antes se quemaron máquinas de votación, agredieron, golpearon, persiguieron funcionarios del Poder Electoral que se empeñaron en esconder las máquinas de votación, mujeres y hombres sencillos que se empeñaron tanto en esconder las máquinas de votación los días antes para protegerlas, que fueron víctimas de la violencia y fueron golpeados en algunos casos y fueron hostigados, incluso sus propios familiares, sin importarle, hubo personas que entraron a las casas de coordinadores para pedirles y exigirles que entregaran las máquinas, y esta gente se negó a decir dónde estaban las máquinas, las protegieron con sus vidas. La semana pasada, una sola petición nos trajeron de esos pueblos nuestros funcionarios y funcionarias condecoradas. Los hombres y mujeres del Poder Electoral quieren justicia, quieren que esto no se repita, para que el pueblo de Venezuela no viva nunca más hechos de violencia como los ocurridos en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Los hombres y mujeres del Poder Electoral que hacen elecciones, como les digo yo, hacedores de paz, y somos hacedores de democracia, quieren continuar con las labores de garantizar el ejercicio soberano, pero también queremos la justicia de que el pueblo de Venezuela pueda continuar decidiendo los destinos de este país en paz y en tranquilidad, como nos merecemos todos y todas. Yo le voy a hacer entrega, Presidenta, de una carpeta donde aquí tenemos las denuncias que se han hecho estado por estado, donde tenemos cada uno de los casos, la mayoría de los casos que se dieron en los estados, en Táchira, en Mérida, en Barinas, en los distintos estados que tenemos ya, se hicieron las denuncias debidas en el Ministerio Público. Y además de eso, les vamos a hacer entrega de 49 de casos que tenemos, los testimonios y los tipos de violencia a la que fueron sometidos algunos de los funcionarios del Poder Electoral. No están todos, pero sí creemos que es representativo, y creemos que el clamor de los hombres y mujeres del Poder Electoral en realidad también es el clamor de toda Venezuela. Queremos justicia y queremos paz. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral en relación a lo que será la entrega a la Comisión de la Verdad de 49 expedientes donde se da a conocer el grado de violencia con pruebas que vivieron algunos trabajadores del Consejo Nacional Electoral durante los hechos, durante las elecciones del 30 de julio. Agradecer por esta actividad a la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral de Venezuela. Saludo también a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblita, especialmente a los rectores electorales en este acto significativo de justicia, a la rectora Socorro Hernández, a la rectora Tania D'Amelio y al rector Luis Emilio Rondón. Hemos venido hoy, la Comisión para la Verdad, para la Justicia, para la Paz y para la Tranquilidad Pública, a solicitud del Poder Electoral. Me acompañan los miembros de la comisión, el defensor del pueblo, el doctor Alfredo Ruiz. Quiero dar un saludo especial al padre Numa, con su sentido y como hombre de fe y de justicia social, que nos acompaña en esta actividad, a requerimiento, como decía inicialmente, del Poder Electoral, y que nos permite a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, nos convoca a preservar la paz que llegó con un solo abrazo el 30 de julio, cuando el pueblo de Venezuela eligió a la Asamblea Nacional Constituyente. No hace mucho, hace apenas 5 o 6 meses, cuando Venezuela, sumida en focos de violencia intensos, donde se quemaban a personas vivas, donde se impedía el libre tránsito a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, donde se les impedía el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, donde los venezolanos fuimos víctimas de un plan perturbador de la tranquilidad de la República. Los venezolanos en su conjunto y las venezolanas fuimos víctimas de un plan de destrucción de la patria dirigido por los sectores extremistas de la derecha venezolana, que estaban cumpliendo un guión externo para justificar una intervención internacional. Por eso digo que es muy importante la memoria viva de nuestro pueblo, para que cuidemos la paz que tenemos y sobre todo en los venideros procesos electorales, el del próximo 10 de diciembre, tal como fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, y en garantía al frente está el Poder Electoral venezolano y el proceso electoral que corresponda en el 2018. Hay que cuidar esa paz que llegó con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero cuidar la paz también significa que hagamos acto de justicia. Y aquí nosotros tenemos funcionarios y funcionarias del Poder Electoral que convierten la voluntad del pueblo de Venezuela en expresión democrática, de una democracia profunda, vigorosa. Y esos funcionarios han reclamado y han pedido justicia porque fueron agredidos por factores extremistas para impedir el acto de votación el pasado 30 de julio. Funcionarios que, como bien lo señaló la presidenta Tibisay Lucena, resguardaron las máquinas de votación, estaban en el fondo preservando y resguardando y siendo guardianes de la voluntad popular del pueblo de Venezuela. Son guardianes de la democracia participativa en Venezuela. A esos funcionarios que han solicitado justicia, nosotros desde la Comisión para la Verdad hemos creado un capítulo de violencia electoral para atender cada una de estas solicitudes. No se van a quedar sin respuesta. Debemos también resaltar un nuevo Ministerio Público al servicio de la justicia en Venezuela, y hemos visto la destacada actuación del doctor Tarek William Saab, designado también por la Asamblea Nacional Constituyente el mismo día de su instalación, porque sabíamos que el ejercicio perverso que se había hecho por parte de la ex titular de este Ministerio Público en el pasado había asumido a Venezuela como víctima entera en la impunidad. Bueno, hemos visto la actuación del Fiscal General de la República, un combate intenso contra la corrupción a solicitud, y hay que señalarlo, del jefe de Estado, quien en el pasado, habiendo hecho solicitud de investigaciones sobre denuncias precisas que había recibido de organismos de seguridad, había encontrado como respuesta una plataforma de extorsión y dejado por lado la posibilidad de aplicar justicia. Hoy, ante esas solicitudes realizadas por el jefe de Estado, por el presidente Nicolás Maduro, hay un Ministerio Público actuando en consecuencia. Y a ese mismo Ministerio Público, al doctor Tarek William Saab, quien también es miembro de la Comisión para la Verdad, nosotros vamos a entregarles estos casos, como también al Defensor del Pueblo. No puede quedar en la impunidad. Estos funcionarios han pedido justicia y es lo que corresponde. Hay testimonios muy claros que señalan quiénes fueron sus agresores. Hay testimonios y evidencias muy claras que marcan e indican la responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas que trataron de impedir que el pueblo de Venezuela ejerciera cívicamente y pacíficamente su derecho al voto el pasado 30 de julio. Así que este fenómeno que ocurrió en Venezuela, una respuesta contundente de nuestro pueblo a favor de la paz, a favor de la tranquilidad de la República, en defensa del sistema democrático de nuestro país, bueno, tenemos que cuidarlo y tenemos que preservarlo. Así que con el capítulo de violencia electoral nosotros vamos a atender estas graves denuncias que fueron realizadas a través del órgano del Poder Electoral venezolano y que nosotros hoy estamos recibiendo de la mano de su titular, la doctora Lucena. Vamos todos los venezolanos y a las venezolanas. Sabemos lo que significó el 30 de julio para Venezuela. Sabemos cómo se avanzó en las elecciones regionales del 15 de octubre. Y vamos al próximo evento electoral este 10 de diciembre. Vamos todos los venezolanos y a las venezolanas. el ejercicio del voto, el ejercicio de la expresión de la voluntad popular, significa que los venezolanos estamos diciéndole también al mundo que solamente a través del voto nosotros vamos a dirimir nuestra diferencia, que no necesitamos tutelaje externo, que no necesitamos ningún tipo de interferencia, que no necesitamos, porque así está contemplado nuestra Constitución, está consagrado el principio de autodeterminación de nuestro pueblo, nosotros no necesitamos ningún tipo de intervención extranjera. Así que, como toda Venezuela, como un solo país, como un solo bloque, una fuerza política, este venidero 10 de diciembre, los venezolanos, gracias al poder electoral, gracias a estos funcionarios y funcionarias que con su vida resguardaron la posibilidad logística y la posibilidad material de que los venezolanos ejerciéramos el derecho al voto, podamos nosotros también honrar a quienes con su propia vida salvaguardaron todos los aspectos de ejercicio de la votación, como fueron las máquinas de votación, como fueron los cotillones electorales, como fueron las infraestructuras de los centros de votación y de los organismos regionales electorales. Así que también en honor a esos funcionarios y a esas funcionarias que con su trabajo realmente y su dedicación profesional, pero profundamente cívica, nosotros este venidero 10 de diciembre también vamos a hacer ejercicio de nuestro derecho al voto, repito, gracias al poder electoral venezolano. Un poder electoral que ha sido atacado por poderes fácticos imperiales, un poder electoral que ha recibido todo tipo de amenazas, pero aquí está. Venezuela demuestra que su sistema democrático es vigoroso, que su Estado de Derecho es consolidado, y aquí está el pueblo de Venezuela, sus instituciones y sus poderes públicos dando respuestas contundentes a los poderes imperiales que tratan de extorsionarlo y amenazarlo a través de todo tipo de medidas coercitivas para impedir justamente que Venezuela se desarrolle espléndidamente en el marco de una democracia participativa. Así que nosotros recibimos con total responsabilidad estos testimonios y esta solicitud de justicia para que a través de la Comisión para la Verdad se determine justamente la verdad de estos hechos, pero que también podamos llegar a la paz a través de la justicia. Muchas gracias. En este momento quedan cordialmente invitados todas y todos a la exposición digital Orden 30 de julio, Día de la Soberanía y Dignidad Electoral. Gracias de la presidenta de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, quien hace pocos momentos acaba de culminar su intervención en esta actividad en donde el Consejo Nacional Electoral le ha entregado a esta comisión 49 expedientes con el propósito de hacer justicia en relación a los trabajadores, operadores del máximo ente comercial que fueron agredidos el pasado 30 de julio en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, donde fueron elegidos 545 constituyentes. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1:41. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista, te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Ven, cultiva tu pesebre.

somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Y anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro a quien soboré.

al folclor. Todos los diciembre en esa región, de Pascua a Reyes la devoción. Cerro Colorado, un pueblo anfitrión, cuéntame el misterio sobre el cascarón. Cuéntame el misterio sobre el cascarón. Llévame a Chivera y ya Villaflor, en el marianero brindemos con ron, con su agua fría sacar el ratón. Iremos a pasar del refugio al empeño de cantar parranda con los guariqueños. Cerro Colorado, me voy retirando, este 26, quién sabe hasta cuándo. Este 26, quién sabe hasta cuándo. ¿Cómo sería eso si sigo cantando? El que se visita se va acostumbrando, lo hace con tristeza si se va marchando. Por la paz y no la guerra, somos la juventud de Venezuela.